carros de fuego. La música de Vangelis. Ahora que las Olimpiadas están con nosotros, buenas noches, que no os lo he contado o no os lo he dicho. Grandes versiones de temas históricos de nuestra música. Este es un saxofonista de jazz que se llama Ernie Watts. Una de las bandas de rock más interesantes de la historia de esa música, para mi gusto, fue Creedence Clearwater Revival. Otro saxofonista, Brandon Fields, haciendo uno de esas versiones que nunca olvidas. Si te gusta nuestra música, que espero a vosotros también. Grapevine. Recordando a Creedence. Grapevine. La música de Creedence. Com el saxofonista Brandon Fields. Si nos gustaba el rock de Creedence, a mí personalmente me encantó una de las grandes bandas también míticas, Toto. Los hermanos Porcaro al frente de un grupo extraordinario marcaron un montón de cosas en la música. Y uno de sus grandes temas era Georgie Porgy. Y un gran cantante de soul. Eric Venet. I'm not so systematic. It's just that I'm an addict for your love. La música de Toto. Un gran músico que vamos a tener después. lo compuso o fue el músico que hizo famoso este. La banda se llama Jazz Steppers y un tema de George Benson que tendremos después se llama Give Me the Night. Somos la cadena SER, esto es Ya Estamos Aquí, sábados, noche. El tema de George Benson, un histórico del soul, es Otis Redding, y uno de sus grandes temas, tal vez el que le hizo más conocido, fue Sitting on the Dock of a Bay. Una banda con un montón de superestrellas, entre ellos un guitarrista se llama John Scofield, que después tendremos con el Dr. John. La banda se llamaba Missing Links, como los eslabones perdidos, así. Sitting on the Dock of a Bay. ¿Cómo hacemos programa de versiones? De grandes versiones de temas. de Otis Redding, de Leroy Nor, de Leroy Nor, nada. Era Scofield, nos vamos a Leroy Nor, una versión de uno de los grupos que más me ha gustado en el soul antiguo, los Temptations, y el archifamoso Papa Was a Rolling Stone. Hace un ratito me decía uno de nuestros amigos técnicos, decía, esto es un poco funky, Rafa. Eso, funky. La voz de Kenya Hathaway. Soul, soul puro. En nuestras versiones de jazz, estamos aquí. Yes, I will, 'cause that was the day that my dad died. I never got a chance to see him, never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head and said, my boy was a rolling stone, yeah, yeah, yeah. Was his home. Children and another five. That ain't right. Talk about Papa doing some storefront preaching. Talk about saving souls and all the time leeching. Dealing dirt, stealing in the name of the Lord. Just to pay the bills. Folks said Papa was never much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Oh, Al final enloquecidos. Esto es un concierto grabado como si no lo fuera, porque tiene 50 personas. Estudio en vivo, que le llaman también. Papa was a Rolling Stone. Versiones, versiones, versiones de los Temptations a James Taylor. Pianista, me encanta, se llama Philippe Sassé. Y tal vez uno de los grandes estándares de James Taylor, Fire and Rain, Fuego y Lluvia. Fire and Rain. Pedazo de compositor, James Taylor, como un castillo. Fire and Rain. Y con ese mismo compositor, pero con la voz maravillosa y la gran guitarra de George Benson, esto. Don't let me be lonely tonight. Tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light. But don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say hello. Como veréis, el disco no es que funcione mucho. Bueno, era George Benson. Pero aquí no pasa nada. Benny King compuso Stand By Me. Y otra gran voz, solo es cantante, nada menos, es Seal. Well, the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, no, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by. George Benson nos ha fallado en el tema. Este compact lo tengo un tanto usado. Esto no. Seal, gran versión. El tema de Stand By Me. Haciendo grandes versiones en la cadena SER en esta noche de sábado. Y extra, no podía ser menos. Otra gran versión. Batería se llama Bernard Purdy. Ya sabes, músicos que a lo mejor no habéis escuchado y no solo existen, sino que hacen esta música, claro. Superstition, Stevie Wonder. Bernard Purdy. Tenemos tantos músicos y compositores de los que se han hecho grandes versiones que de Michael Jackson no nos podíamos olvidar. Es una señorita llamada Cassandra Reed, que tiene una voz preciosa, una buena actriz. Actriz, he dicho. Y cantante. For once in my life, it's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I burn up the collar on my favorite winter coat, the wind is blowing.

Príncipe de Asturias, Mr. Leonard Cohen. Dance me to the end of love. Stevie Wonder no podía faltar tampoco. El saxofonista Bonnie James en un Someone You Love que hemos puesto un montón de veces. Thank you. Send One Your Love. Tema de Little Stevie. Stevie Wonder, como tú le quieras llamar, uno de los grandes. Hace un montón de años, y ahora mismo no estoy seguro si eran australianos o ingleses, vi una banda que, desde mi punto de vista, solo tuvo un éxito. Se llama 10cc, 10 centímetros cúbicos. Y este I'm Not In Love, para irnos. Esto es la cadena SER, somos, ya estamos aquí. Rafa Fuentes, besos.